Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo, estamos en otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente mío Guillermo Tomoyosa y a mi lado Laura Resquini. Hola chicas, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo Muy está? Muy bien, aquí disfrutando de este fin de semana hermoso. Hermoso, ¿no? Caluroso sí. También, ¿no? Hermoso pero caluroso. Y pero acá estamos cómodos, tenemos airecito. Por una hora estamos en un microclima. Sí, después nos vamos a otro lado con otro microclima y así después nos enfriamos, nos resfriamos. Bueno, sufrimos todas los males del verano. Las consecuencias. Le mandamos un beso muy especial a Manu, que nos está escuchando desde Ecuador. Manuela Carcelén. Beso, Manu. Un beso, sé que nos estás escuchando. Y ahí, bueno, un beso para ella y para toda la gente de Ecuador que nos escucha. Y para toda la gente de Brasil, porque tenemos gente de Brasil. También escuchan en Brasil. Nos mira. Escuchan en Brasil. Y si, por ejemplo, no estás en Buenos Aires, ¿cómo nos pueden escuchar? Y nos pueden escuchar, bueno, pueden escuchar a través de la página de FM Patricios, fmpatricios.com.ar, o a través de la página del programa, que es damasyvagabundos.wordpress.com, y mandándonos mails a damasyvagabundos@gmail.com. Ahí también pueden ver todas las entradas anteriores, los programas. Y si nos escuchan desde tan lejos, también nos pueden estar escuchando por aquí, en Capital o en Buenos Aires, así que también pueden estar comunicándose. Pueden llamarnos por teléfono al 4912-6666 o 4911-0657. Sí, ahí nos pueden dejar mensajes, responder a las trivias de cada día. En un ratito les vamos a contar de qué se trata la del día de hoy. Pero primero tendríamos que presentar el tema. ¿De qué se trata el tema de hoy? El tema de hoy es medio escabroso. El tema de hoy viene sangriento. A ver si les gusta. El tema de hoy se trata de cine y arte gore. Sí. ¿Saben lo que es? Más o menos, tenemos una leve idea, ¿no? Por eso nos vamos a estar comunicando con distintas personas que nos van a estar explicando un poco de qué se trata todo sobre este tema, de artistas, de gente del cine, porque este es, ¿qué es? El gore es... El gore es un género cinematográfico. Exactamente. Y gore en inglés significa sangre espesa y cuajada, sangre derramada. Cuajar es una palabra horrible. Horrible, la verdad que sí. Después, bueno, está el verbo to gore, que es poner cuchillo, acornear o herir con los colmillos. Y en el cine es una secuencia o escena, dice, una escena o plan gore, es aquella que muestra con todo detalle sangre derramada, mutilaciones y muertes extremadamente violentas. Me da mucha cosa todo esto. Y peor cuando vas a una muestra que habla de cine gore y de manifestaciones, otras manifestaciones artísticas gore, como por ejemplo pinturas o instalaciones o pequeñas. Queda mucho más allá de lo que tiene es el... como fuente de inspiración el gore, ¿no? Claro, o sea, trasciende lo que es el cine. Sí. Claro, que van un poquito más allá y ves todo eso, sangre por todos lados. Lo fuimos a ver esta semana a... Vos ya habías ido. Yo ya había ido y, bueno, repetí la salida, sí, un poco sangriento, pero la verdad que vale la pena verse. Sí, sí, sí, para la gente que es seguidora del cine de terror, el gore es un género que no pueden dejar de ver. Y le contamos un poco qué vimos, la muestra. Al principio vos entrás, hay un ciclo de cine también, donde se pasan pequeñas cortos o películas de cine gore, que son para gente con mucho valor. Yo no sabía y realmente me quedé impresionada y asqueada. La verdad que pasamos una tarde bastante obsesionadas con el tema, porque quedamos así como impresionadas. Sí. Que de hecho justamente el objetivo de este género es perturbar. Perturbar. Generar. Yo creo que es la mejor palabra que con la que uno podría definir el cine, te perturba. Tiene que ver, es un cine de alguna forma perverso. Exactamente. Por toda la sangre, no solo por la sangre, sino por las cosas que se ven. La muestra que fuimos a ver era pinturas, instalaciones, vuelvo a repetir, con mucha sangre, mucha violencia, no solamente física, sino también psíquica. Y vimos un corto en donde se trataba el tema de la necrofilia, que es esto de, bueno, la gente que tiene fantasías o... La gente que tiene sexo con los muertos, digamos, ¿no? Para decirlo así, llanamente. Llanamente. Y esta, la cara de Guille es espectacular. No, y en este caso, el director era Nacho Cerdá, es un español, y bueno, es este cortometraje que la verdad que es bastante duro, no tiene casi sonido, no tiene música. No tiene diálogos. No tiene diálogos y es, bueno, todo pasa en una morgue. En una morgue, bueno, se ve cómo se abren los cadáveres, cómo le sacan los órganos, bueno, cómo le sacan el cerebro a los cadáveres. Es bastante impresionante. Y después, bueno, cómo uno de los médicos tiene sexo con uno de los muertos, ¿no? Que eso no es lo peor, sino todo el desparramo de sangre y toda la puesta en escena. Sí. Las herramientas que usan, ¿no? Algunas cosas son muy exageradas, por ejemplo, pinzas o serruchos, sierritas, pequeñas sierras para abrir los cráneos. Y sangre derramada por todos lados. Por todos lados. Y bueno, eso es más o menos lo que significa o lo que es el cine gore. Esta muestra está curada por Magalí Pallero y se da en Apetit, en la Galería Apetit, en Chacabuco 551, en San Telmo. Uh-huh. Está todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 6. O sea, es un horario un poco complicado, pero realmente vale la pena ir. Sí, eso es el ciclo de cine. La muestra está abierta de lunes a viernes también, pero el ciclo de cine es los sábados a la tarde. Y se pasan películas en continuados y una pequeña explicación de uno de los... presentadores. Sí, de los encargados de la muestra de cine, que vamos a tener el placer de hablar con él en un rato nada más. Y nos va a contar, bueno, de qué se trata todo esto del cine gore. Pero antes de charlar con esta persona y de que nos vas a contar de una película que viste, ¿no? Sí, Guille. Justamente lo que nos estabas comentando del ciclo, me estabas señalando una película japonesa que forma parte del ciclo, que es Ichi the Killer. Uh-huh. Ichi en japonés significa uno, o sea, es un dato anecdótico como para ir poniéndonos en tema. Y es una película que fue dirigida por Takashi Miike. Es un director japonés muy prolífico que genera muchas películas y muchas obras, no solamente para el cine, sino para televisión y teatro, y que justamente se lo caracteriza por tener un manejo de la expresividad visual muy violenta, no solamente en la parte explícita, que de hecho es recurrente, sino en las formas, en las relaciones con las personas, entre los personajes que conforman sus obras. Y en Ichi the Killer se trata de un yakuza que tiene ciertas perturbaciones mentales, o sea, es una persona muy sádica y masoquista que conforma justamente un ambiente muy violento, el tema de la yakuza, de la venganza, de los asesinatos, y que tiene su novela, el afiche es muy impresionante, porque uno no lo identifica, y tiene la boca ensanchada con una serie de cicatrices y unas mejillas enganchadas con los piercings, o sea, uno lo ve y dice, no, son cicatrices, no, eso es la caracterización del personaje, que es interpretado por un actor que no es conocido para nosotros, que es Tadanobu Asano. Es un joven actor japonés que tiene la particularidad de ser muy versátil, de poder representar distintos tipos de personajes, que en otras películas que se dicen acá, que Satoichi es el otro samurái joven que tiene que pelear con Satoichi para enfrentarse, porque es el mejor, se supone. Ahí uno lo ve y dice, pero este no puede ser el actor que hizo Ichi the Killer. Bueno, este tipo de películas, como les comentaba, este director se lo conoce mucho por trabajar en un género en donde se llama cine de video, o sea, bicinema, se le dice. Porque es un género, el gore es un género, o todo lo que rodea esto, es un género que comercialmente, a pesar de lo que no parece en los últimos años, es bastante complicado. Y ahí es donde tiene mucha más libertad de expresión. Y además, el tema del... Sí, tenemos que decir la trivia. Me están diciendo decir la trivia, pero déjame terminar la idea. Sí. El tema del cine, que justo estaba diciendo Guille, que no es muy comercial. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 3-4 años, vemos películas, algunas más viejas, vemos películas que toman instancias del gore y que lo ponen en otro tipo de películas. Por ejemplo, Kill Bill. Kill Bill. La escena esa donde ella se enfrenta contra los 99 locos. Son 99 miembros de la yakuza, de la mafia, ¿no? Claro. Bueno, ella se enfrenta y, bueno, se ven cabezas cortadas, brazos. Litros de sangre que le sale de un brazo. Sí, ya que... Y dura bastante escena, o sea, sí, dura como unos 10 minutos y es bastante, algunas personas se impresionan. Yo me acuerdo que fui a ver esa película con mi mamá y bueno, casi se quería levantar del cine. Sí, seguir del cine. Bueno, y esto tiene que ver con la trivia del día de hoy. Así es. Tenés que decirnos cuál película viste, así con escenas fuertes como el gore, últimamente, y que te haya gustado o no. ¿Qué película viste de este tipo de cine? Para eso nos tenés que llamar al 49112 6666 o 491106 57. Yo te cuento que esta semana que pasó vi una película así que la enganché en Zapping, en televisión, en el cable, y se llamaba El Carnicero. Así que puedes imaginarte ya con ese nombre. Ya está. Ya te dije todo. Era bastante sangrienta. No tenía ningún argumento, pero bueno, era... el único argumento era cortar pedazos de cuerpos y cadáveres. Bien yanqui. Pero bueno, se dan ese tipo de películas. Se están dando cada vez más. Eso es lo que por lo menos venimos observando. Que este tipo de cine, de alguna forma tan violento, tan sangriento, se da en otro tipo de películas que antes no estábamos acostumbrados a ver. Uh-huh. Yo por lo menos lo vengo notando en... Sí, por ejemplo, otra de las películas, bueno, también de Tarantino y de Robert Rodríguez, es del Crepúsculo al Amanecer. También es bastante sangrienta, mucho crimen, mucha sangre barata, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Como desmedida. Sí. Eso es lo que tiene el gore, que por ahí es a diferencia de otros géneros, ¿no? Claro, que no tiene por ahí una historia o, no sé, una trama espectacular, sino lo que busca es esta perturbación por parte del espectador y que quiere, bueno, generar eso, ese sentimiento. Uh-huh. Pero,